Muy buenas tardes, estimados amigos. Nuevamente entre mate y mate, este programa inventado entre mate y mate y bueno, y que nos permite dialogar semanalmente todos los miércoles casi a las 5 de la tarde con todos ustedes. Hoy ha sido una jornada muy especial y vamos a tratar de comprimir de alguna manera lo que no es tan importante y extendernos quizás en lo que nos parece que debemos abordar y tiene que ver con ciertos sucesos que están aconteciendo en nuestro valle y que, bueno, que como aprendices de periodistas queremos cubrir y llevarles a ustedes todo lo más genuino posible para que puedan compartirlo, para que nosotros podamos compartirlo con ustedes. Antes que nada, y a pedido de Pablo, que está en los controles y en la producción técnica y en todo lo demás, me dice, por favor, lanza esta gacetilla al aire, porque hay gente que por ahí puede llegar todavía con el tiempo. Es una charla de debate sobre violencia familiar y de género que tendrá lugar hoy a las 19 horas en Villa de las Rosas. Repito, el tema es violencia familiar y de género y van a disertar la licenciada Analía Boazo, que es psicóloga, la licenciada en psicología, el licenciado en psicología, perdón, Sebastián Pintos, y también el doctor Sergio Cuello, fiscal de Villa Dolores, y el doctor Sergio Ponce, secretario de Faltas. Todo eso se llevará a cabo en el Centro Cultural de Villa de las Rosas. Me parece un tema interesantísimo y que de pronto las autoridades y los especialistas puedan charlar, debatir con el público presente. Me parece que es un verdadero compromiso estos temas que cada vez están más en el tapete, que son consideraciones que está haciendo toda una sociedad, que está reclamando desempolvar, sacar de abajo de las alfombras temas que eran tabú, que no se tocaban, que no convenía tocar, con autoridades que judiciales y policiales que hacían la vista gorda. Bueno, hoy estamos viendo un atisbo de cambio y digo que es bueno que nos informemos, creemos saber y a veces no sabemos nada, me incluyo, y de pronto tenemos la posibilidad de escuchar a licenciados en psicología que están abordando estos casos de violencia de género y violencia familiar todos los días, y también a las autoridades judiciales, como es el doctor Sergio Cuello, fiscal de Villa Dolores, y el doctor Ponce, secretario de Falta. Bueno, eso por un lado, quería dejarlo ahí, piensen que no hay mucho tiempo, es a las 7 de la tarde, así que pueden reagrupar la agenda y concurrir al Centro Cultural, repito, Villa de la Rosa. Bueno, y ahora sí le damos un poco ingreso a los temas. Se llevó a cabo en el ingreso a Villa Dolores una olla popular donde estuvieron muchas organizaciones, lugar en donde nos sumamos también como radio, como emisora que está preocupada por lo que nos sucede a nivel país, con el ajuste, con la deuda que estamos contrayendo con el Fondo Monetario y todas sus vicisitudes, todas sus cuestiones colaterales que impactan en el hombre común, en el hombre de a pie, como seguramente sos vos y somos nosotros de este lado del micrófono. Así que, bueno, la idea era llevarte a alguna de estas consideraciones a través de audios que hemos podido tomar. Pero antes de hablar de esto, de este tema, ¿no? Del hecho, simple hecho de manifestarte y reclamar derechos, cuando terminó este acto, me vine a mi casa y bueno, y alguien estuvo en mi casa explorando el tema de las redes y hubo algunos portales de aquí, detrás de la sierra, que recreaban imágenes de la gente marchando, porque se hizo una marcha a través de... no fue muy larga, fue ahí en la rotonda de entrada a Villa Dolores, donde hay esas estatuas ahí que parecen dos personas que se abrazan, que es donde está el destacamento policial y ahí donde arranca o termina la ruta 148. Bueno, ahí la gente decidió marchar con sus banderas, los gremios, la Mesa de Derechos Humanos, UCATRAS, bueno, un montón de gente de despedidas de ATE. La idea fue visibilizar el descontento hacia políticas que nos van día a día oprimiendo cada vez más. Y bueno, y ejerciendo el derecho, el simple derecho a peticionar por todo aquello que nos parece que no es correcto o está malo o nos está afectando alguno u otros derechos. A mí me pareció histórico, ¿no? Una olla popular en Villa Dolores, pienso, digo, ¿qué pasó? ¿No? Nos estará llegando el agua al cuello, que de pronto había prácticamente 200, 250 personas, los medios de prensa que fueron invitados. Y bueno, como les digo, regresé a mi casa y alguien estaba revisando los portales y a medida que iban pasando las imágenes, muchas personas de aquí, de este territorio, manifestándose a través de las redes. Y bueno, muchas manifestaciones, vayan a trabajar, negros de mierda, ¿por qué no les dan un pico y una pala? O sea, un montón de cuestiones ofensivas, de las cuales creo que todo, que me parece que no deja de ser correcto que la gente se exprese. Ahora, claro, la gente se expresa detrás de un celular, detrás de un WhatsApp, detrás de una cuestión de estos de las redes sociales y me parece que no han entendido de que tenemos la posibilidad de reclamar todo aquello que se nos intenta quitar o se nos ha quitado, sea un aguinaldo, sea un sueldo, sea a través de una devaluación porque un dólar que estaba 9 se fue a casi 40 o 40 hoy, no sé. Y digo, esta idea de desmerecer gratuitamente, utilizar tiempo y un celular y un correo electrónico, vaya a saber qué, para denostar a aquel que quiere expresar su descontento. Digo, me parece ingenuo, un poco estúpido. No quiero denigrar a aquel que simplemente está en contra de lo que a mí me gustaría que dijera, o a mí me gustaría realmente que dijera, bueno, flaco, te estás expresando muy bien, yo no estoy de acuerdo con vos, pero digo, no se están expresando para que en Villa Dolores haya un casino, para que nos regalen 4 sueldos a fin de año. Se están expresando porque están viendo, como vemos todos, que nuestro dinero no alcanza, que tenemos problemas, que hay mucha gente que quizás acostumbraba a tener algunas actividades y las ha tenido que cortar, sea un teatro, un cine, otros no pueden comer, no pueden comer más como comían antes. Esto es una realidad. Si el argumento es porque antes se robaron todo y porque los bolsones de López y por... Digo, está bien, yo no discrepo con eso. Discrepo con eso de insultar, de denostar detrás de un celular. Es como sacarse la bronca con el que menos culpa tiene. Y también hay mucha gente que escribe cosas y hubo unas que fueron muy criticadas y que yo las recogí y se las quiero leer. Esto no es mío, simplemente copiado de alguien, no copiado, lo tengo acá en mi celu, de alguien que opina diferente y que lo expresa también. Y dice, esto va referido a quienes no apoyan, a ver, esperen un poquito, esto va referido a quienes no apoyan los paros y las marchas y las luchas esperanzadas que tenemos como pueblo. Este es un texto de un juez federal y que dice así, ¿saben de qué se hacen los derechos, mis jóvenes? ¿Sienten su olor? Los derechos son hechos de sudor, de sangre, de carne humana podrida en los campos de batalla, quemada en hogueras. Cuando abro la Constitución, además de los signos, de los enunciados vertidos en lenguaje jurídico, siento olor a sangre vieja. Veo cabezas rodando de guillotinas, jóvenes mutilados, mujeres ardiendo en las llamas de las hogueras. Oigo el grito enloquecido de los empalados. Me encontré con niños hambrientos, enriquecidos por inviernos rigurosos, fallecidos a las puertas de fábricas con los estómagos vacíos. Sofoco en las chimeneas de los campos de concentración expulsando cenizas humanas. Veo a africanos convulsionando en las bodegas de los barcos negreros. Oigo el gemido de las mujeres indígenas violadas. Los derechos están hechos de fluido vital. Para hacer el derecho más elemental, la libertad. Pasaron siglos y miles de vidas fueron tragadas, fueron molidas en la máquina de hacerse derechos. La revolución. ¿Tú creías que los derechos fueron hechos por los funcionarios que tienen asiento en los parlamentos y en tribunales? ¡Qué engaño! El derecho se hace con la carne de la gente. Cuando se deroga un derecho, se pierden miles de vidas. Los gobernantes que usurpan derechos como buitres se alimentan de los restos mortales de todos aquellos que murieron para convertirse en derechos. Cuando se concreta un derecho, mis jóvenes, se eternizan esas miles de vidas. Cuando concretamos derechos, damos un sentido a la tragedia. Y a nuestra propia existencia, el derecho y el arte son las únicas evidencias de que la odisea terrenal ha tenido algún significado. Si después de leer esto, usted no entendió que otras personas sacrificaron su vida para que usted tenga una mejor vida a través de mejores derechos conquistados, entonces sería bueno y muy moral de su parte que usted no use ni uno de estos derechos para que su propia vida, y por supuesto poder seguir quejándose tranquilo, devolver el derecho al voto, a la libertad, a la salud, a la educación, a un salario mínimo, a las vacaciones, al aguinaldo, a las vacunas, a la libre expresión, entre muchísimos otros. Realmente yo a través de este escrito tendría que agradecer a cuantos militantes de diferentes organizaciones en este país, de diferentes provincias, en diferentes lugares, que gracias a que defendieron mis derechos, hoy puedo conservar algunos de ellos. Y vos también que estás del otro lado del micrófono, y vos también que te dedicás a escribir estupideces a través del WhatsApp o a través de las redes sociales, no creo que la gente se sienta bien destinando su tiempo a caminar bajo el sol en una avenida luego de demostrar o su pensamiento a través de una palabra o a través de una radio abierta como la que fue el otro día en la olla popular que se hizo a la entrada de Villa Dolores. felicito a todos los que participaron e insto a los demás, porque éramos un puñado. Villa Dolores creo que tiene como 42 mil habitantes o 43 mil habitantes, y siempre cuando hay que peticionar y pelear por un derecho parece que son poquitos los que sienten en su bolsillo o en su finanza o en su familia cuando un gobierno está socavando nuestros derechos. Acá no se trata de ser macrista, antimacrista, menemista, peronista, comunista, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con los simples derechos a vivir. Los gobiernos pasan. Hoy está Macri, mañana vendrá vaya a saber quién, antes fue Cristina Kirchner, y bueno, se fue. Muchachos, abramos un poco las orejas y los ojos, porque le estamos errando un poquito, le estamos errando y además estamos ofendiendo gratuitamente a todas aquellas personas que están peleando no solo por los derechos de ellos, sino por los de todos nosotros. Vamos a escuchar una música y luego le damos continuidad al programa de hoy, que como les dije al principio, tenemos muchos audios y muchas cosas para entregar. Esto es FM Sierras, este programa se llama Entre Mate y Mate, mi nombre es Carlos, y quien siempre acompaña en toda la parte técnica es Pablo, que les manda a través mío un saludo y un abrazo a todos los que escuchan esta radio y se animan a discrepar o a estar a favor de lo que nosotros intentamos comunicar desde este medio. Entonces, bueno, vamos a escuchar ahora Un cielo más claro por Arbolito. Parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecer así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino. Parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. Cielo mucho más claro. un cielo mucho más claro, un cielo mucho más claro. Cielo más claro de Arbolito, acabamos de escuchar, como les había dicho, y bueno, le pregunto a Pablo, ahí escucho la voz de León Gieco y me dice efectivamente, es así, por eso aclaramos a nuestros oyentes. Qué bueno estar aclarando música. Alguien alguna vez criticaba nuestra radio porque poníamos una música muy, muy linda, tal cual, esas son las palabras, pero no poníamos los autores o los cantautores o los cantantes o los intérpretes, digo, y bueno, qué complicado, ¿no? Cuando lo podemos hacer, lo hacemos, que es en estos programas en vivo, y cuando la radio no tiene programas en vivo, le debemos ese dato, ¿no? Pero es cierto, qué bueno es a veces uno escucha una linda melodía, una linda música, una linda letra, y bueno, un poco para buscarla, para googlearlo, para obtenerla de algún lado. Estamos en tiempo donde podemos obtener música a través del internet y aprender de que hay músicas que nunca la hemos escuchado. Creo saber por qué nunca hemos escuchado ciertas músicas, porque los medios tradicionales no han dejado que eso suceda. Pero bueno, no es época ni momento de echar culpas a nadie. Existe un universo de la música que es bueno que vos lo descubras. Nosotros lo intentamos hacer desde acá. Como es un universo, nos contentamos con una parte de ello. Y lo que podemos te lo retransmitimos a través del parlante. Te recuerdo que el medio de contacto, el teléfono, el WhatsApp, para dejarnos un mensaje es 560226. 560226 es el teléfono de la emisora. Nuestro correo electrónico fmsierras@gmail.com, y algunos programas y algunas consideraciones la elevamos a un blog. Lo podés obtener en internet cliqueando sierrascomechingones.blogspot.com, y ahí encontrarás este programa, los anteriores y algunos otros programas, como Nampul Café, que es el programa de nuestro hermano mapuche Collán, que todos los miércoles también hoy nos visita con un entrevistado. Te lo recuerdo por si a las 7 no pudiste ir a Las Rosas a escuchar la charla y te tuviste que quedar en tu trabajo, tenés la posibilidad de recurrir a nuestro programa radial, al programa de Collán, Nampul Café, un mapuche en territorio cordobés que ha ingresado en Sierras, y para nosotros es un orgullo poder contar todos los miércoles con su presencia y desburrarnos un poco sobre lo que simboliza y el significado que tiene la cultura mapuche en todo el territorio de América del Sur. Pero bueno, como habíamos propuesto, además de esa, de ese encuentro en la olla popular, ahí en el ingreso a Villa Dolores el día 25, hoy pudimos participar de la marcha pidiendo justicia por Delia, esta niña que desapareció a muy pocos kilómetros de su casa cuando salía de su escuela, ahí en La Paz. Y bueno, pudimos compartir con los hermanos de la comunidad boliviana y la Mesa de Derechos Humanos que está teniendo verdadera trascendencia en todo el oeste de Córdoba, junto con la Mesa de Derechos Humanos de La Paz, brindando un apoyo a todo esto que es la búsqueda denodada por encontrar con vida a Delia. Estuvimos ahí participando, llegó la comunidad boliviana trayendo su bandera nacional atada firmemente con la bandera de la República Argentina y también unida con la bandera de los pueblos originarios, con bombos, llamando la atención prácticamente en toda la avenida hasta llegar a los tribunales de Villa Dolores y a peticionar al fiscal, a la fiscalía, que por favor esmeren todos sus argumentos, sus estrategias para encontrar a esta niña que ha sido arrancada de su vivienda, mejor dicho, de la vida, de su comunidad y de su pueblo. Delia es argentina, es una argentina más, nacida aquí en nuestro territorio, de padres de la hermana República de Bolivia, y bueno, y merece todo nuestro apoyo. También en este caso voy a ser exigente, alguien por ahí puede no estar de acuerdo con lo que yo diga, pero me parece que somos muy apáticos al sufrimiento ajeno. Como lo dije en el bloque anterior, por otro tema, también esta cuestión de que se arranque una niña de su lugar, de donde viven sus padres, de donde tendría que continuar sus estudios y convertirse en una mujer el día de mañana, se arranque violentamente un alma adolescente, niña, todavía, me parece de una tristeza total. Y como decían esta mañana, no es el primer caso en Villa Dolores, o mejor dicho, no es el primer caso en Tras la Sierra, es la cuarta persona, me indica Pablo, que desaparece en el lapso de 5 años aproximadamente. Y las 3 anteriores todavía no se saben, y esta vendría a ser la cuarta víctima, no sabemos de qué. Y da la coincidencia, mejor dicho, esta palabra coincidencia, le pongamos las comillitas, de que todas son mujeres, ¿no? No es poca cosa lo que nos está sucediendo. Tendríamos que agarrarnos un poquito, ponernos la mano en el sector del corazón y pensar en esos papás, en esos abuelos, en esos hermanos que hoy estuvieron ahí, pidiendo como pueden, porque algunos no hablan nuestra lengua, algunos hablan el quichua, lengua tradicional y originaria de nuestra América del Sur, de grupos originarios que nos preceden por cientos de años a nosotros y que de pronto algunos no pueden manifestarse verbalmente como les gustaría. Y lo tienen que hacer a través de algún intérprete, como hoy pedía el fiscal, de que si había alguien que pudiera hacer de intérprete entre él y sus papás, se acercara a la fiscalía, por lo menos eso es lo que nos dijeron ahí en tribunales. Han ocurrido hechos que no son muy agradables por parte por ejemplo, del abogado que defiende a la familia de los padres de esta niña, que ayer en La Paz, eso me lo corroboraron tres o cuatro personas que son de mi confianza, a través de las redes sociales y en presencia, de que el abogado manifestó de que no había que cortar las calles porque eso era un delito, como simplificando esta cuestión y circunscribiéndola solamente a la plaza de La Paz. Digo, estamos ninguneando a una familia. Yo te preguntaría a vos del otro lado del micrófono, que seguramente cargas bronca sobre esto, ¿qué te pasaría o qué harías vos si de pronto tu hija de 14 años desapareciera como por arte de magia? Bueno, hoy hubo algunas discusiones ahí frente a tribunales de algunos periodistas que querían indagar, profundizar ahí ante toda esta marcha y este pedido sobre los detalles. No hay cuestión de detalles acá. Era una niña que salía de su escuela y que no volvió a su casa, es simple. No mantenía ningún vínculo a través de las redes sociales, ni siquiera tenía un celular para comunicarse con alguien, simplemente volvía. Hay una cuestión ahí en La Paz que no es poca cosa tampoco. El intendente supuestamente habría recibido dinero para que estos chicos que se tienen que trasladar por la ruta 148, 2 kilómetros, no tienen en qué hacerlo, entonces caminan, son menores que caminan en esa inmensidad, imagínate vos ahí en la ruta 148, a la vista de nadie, en donde cualquiera puede parar y sorprenderlo y cargarlo y llevárselo, que podría haber sido esta. Seguramente esta debe ser una de las hipótesis. A mí me parece que también en este caso, como lo he dicho en otros casos y en otras oportunidades, no sé si es violencia institucional o abandono, o no sé, pero hay cosas que no pueden ocurrir, y menos puede ocurrir de que nos hagamos un lado, que miremos para otro lado, de que digamos, bueno, este asunto a mí no me compete. Nos compete a todos. Es una hija de una familia de hermanos bolivianos, radicada en Tras la Sierra, y es igual, tiene la misma edad que tuvo tu hija hace un tiempo o que la va a tener de acá algunos años. Igual. Quizás le estoy hablando a aquellos que tienen hijos, porque algunos que no tienen hijos quizás no sientan esto, ¿no? No tengan la posibilidad de ponerse un poquito en el lugar de un papá y de una mamá que pierde un hijo en condiciones totalmente siniestras y misteriosas. Así que te pido, por favor, que sirva esta horita de radio que le dedicamos al programa Entre Mate y Mate para estrecharnos un poco a través del micrófono, tomarnos de las manos y decir, loco, vamos a hacer algo, nos juntemos, hablemos. Ya se han realizado 7 manifestaciones por las calles de La Paz. Y van a seguir haciéndolos hasta que esta niña Delia aparezca. Hoy se han manifestado, la justicia aparentemente ha dado todos los anuncios, se ha llevado adelante el protocolo por desaparición de personas. Hoy me dijeron que en un canal de Córdoba se había manifestado esta desaparición. Esperemos que también llegue a los canales de la Capital Federal, que son los que lamentablemente ven una gran parte de la población. Nos alimentamos de toda la publicidad bonaerense, de toda la publicidad capitalina, de todo lo... Pasa algo en Capital Federal, qué sé yo, un señor choca una moto, se estrella borracho contra un poste, y eso es noticia aquí en Tras la Sierra. Pero que una mujer desaparezca parece que no es noticia en Buenos Aires. Digo, invertamos un poco la cuestión, hagamos un poco de barullo, hagámonos sentir, y le vamos a hacer sentir también a los papás de Delia que estamos con ella, y estamos acompañando. Vamos a escuchar algunos audios, puede ser, Pablo, tenés algo ahí. El primero entiendo que es Mari Luque, Marcela Carrizo, los referentes de la comunidad boliviana, listo. Ahí vamos. Queremos a Delia, queremos a Delia, queremos a Delia, queremos a Delia, queremos a Delia, queremos a Delia, queremos a Delia, queremos a Delia, queremos a Delia, queremos a Delia, queremos a Delia, queremos a Delia, queremos a Delia. Se está trabajando, se ve que está trabajando, que lo hemos visto como era de la hora trabajando. Estamos conformes que ella ha trabajado, pero necesitamos, todos como papá, necesitamos una respuesta. ¿Cómo se ha organizado la comunidad para venir hoy aquí? ¿Hay gente de La Paz y de todos lados? Hay gente de todos lados, de todos los pueblos alrededores, o sea, de todos los que nos están acompañando. Estamos acompañando a la familia y la vamos a acompañar. Se creó conciencia dentro de la comunidad, de colaborar con todo lo que se puede, porque finalmente hubo algo dinero que es dejar la mujerse. ¿Cómo? Hubo testimonio que llegaron tarde, ¿no es cierto?, a la justicia. La comunidad tiene la conciencia de la necesidad que se falta de contribuir, de colaborar con todo lo que se puede saber. Claro, realmente, o sea, se hizo la denuncia y seguida arrancó, o sea, la policía empezó a traer el momento. O sea, es una mentira de que llegaron tarde. No, se empezó a traer el momento. Hay muestras de solidaridad de toda la comunidad aquí, digamos, allá de manifestarse también, hablándole a la familia de él, puede trabajar por días. Sí, o sea, todo lo que nosotros, la familia lo pidió, porque hubo un medio que salió que la familia lo había pedido, y era mentira, la familia no pidió nada. Cada cual de nosotros estamos poniendo un granito de arena para poder ayudar, pero la familia no ha pedido nada. La familia tiene vivienda, tiene alimento, la familia, vuelvo a repetir, no lo pidió. Somos nosotros que queremos cada uno para ayudar, porque mañana nos puede pasar una situación parecida y queremos de que todos estemos unidos. Bueno, van a hablar con el fiscal, ¿pretenden algún tipo de respuesta aquí? Claro, sí, justo que queríamos ahora y que nos iba a recibir. Así que bueno, vamos a esperar una respuesta. Bueno, está también la Unión Obrera Ladrillera, compañero también, el señor presidente que ha llegado desde Córdoba, no sé, y sus gestos solidarios de la familia. Sí, bueno, esto es una construcción colectiva, quiero destacar que la acentúa el presidente de la comunidad boliviana, compañero Silo, quiero destacar la presencia del compañero Sergio Díaz, de Barrio San Pablo, compañero Plácido de la Tapia, compañero Merlo. Hoy esta construcción colectiva, está la Mesa de Derechos Humanos acá de Tablasierra. Bueno, todos nos estamos uniendo para poder provincializar y nacionalizar esta búsqueda, que todo el pueblo, porque como bien se dice Dios en Buenos Aires, bueno, la justicia está acá en Villa Dolores, por eso hoy nos hacemos acá, para ir y ver cómo está la situación, para decirle que cada día vamos a hacer más en esta búsqueda y que estamos a total disposición. Queremos saber cómo está la situación, cómo está la búsqueda, y queremos decirle a la justicia que hay muchos vecinos acá, está toda la comunidad que tiene diálogo con la familia. Si la familia está quebrada, no puede hablar, está Florentino Polito, que es el hijo de la niña. Si la familia está quebrada, no puede haber fiscal, se cita con algo, con la policía, acá están los compañeros de La Paz. O sea, hay muchos referentes y muchos pueden, queremos colaborar en causa para, como bien decía el signo, cuando estamos marchando, queremos juntamente y queremos pedir a Dele acá con nosotros. Bueno, eso eran parte del material que tenemos y que vamos a divulgar también en formato fílmico, que lo vamos a llevar a otras emisoras y a otros canales también en la provincia de San Luis. Algunos referentes nos pidieron que enviáramos cierto material que hemos recogido esta mañana, en donde hemos participado y nos ha hecho sentir muy bien, a pesar de que luego al regreso a la radio de pronto nos invadió un bajón. Es increíble, ¿no? Uno lo hace, uno se pone yo le comentaba a Pablo un poco en calidad de periodista, siempre digo que no somos periodistas, intentamos hacer algo parecido, pero en esto tomamos la idea de participar y de estar, y también de recoger audios para nuestro trabajo, pero luego la sensación es de ser partícipes y de sostener cierta responsabilidad por los momentos vividos, estar ahí con la comunidad boliviana de Tras la Sierra. Había muchísima gente de la hermana República de Bolivia peticionando. Nos dio mucha pena que la gente hubiese tenido que estar 3 horas mínimo, no sé, 2 horas, para que el fiscal los atienda. Seguramente el señor fiscal habrá estado en alguna cuestión, pero hubieran merecido, a mi entender, un poquito más de gentileza por parte de la fiscalía, y bueno, y salir y hablar y estar un poco, contener esa angustia, porque ni siquiera es bronca, porque se está hablando de que la policía está trabajando, de que se han utilizado perros, hasta que ha habido helicópteros. Eso es lo que manifestó el fiscal a la gente que pudo intercambiar palabras junto con la familia de Delia. O sea que en apariencia está todo bien y las fuerzas de seguridad están actuando, hay un evidente secreto de sumario, bueno, todo esto, sino que, claro, la Mesa de Derechos Humanos y mucha gente tiene sus dudas, alberga sus dudas en función de la experiencia anterior de personas que no han aparecido nunca más. Así que vaya desde acá nuestro abrazo inmenso a toda la gente de la Mesa de Derechos Humanos y también hacia toda la comunidad boliviana que hoy estuvo ahí codo a codo con sus banderas, con sus pancartas, pidiendo por la aparición con vida de Delia. Vamos a escuchar un audio cuando Mari Luque, referente de la Mesa de Derechos Humanos, sale de la charla con el fiscal Cuello, y informa a toda la comunidad y a todos los periodistas y a toda la gente que estaba presente de Villa Dolores, de La Paz. Hay gente que ha venido de San Luis. Les recuerdo a todos los dolorenses que tenemos muy cerquita acá el Palacio de Justicia, como le llaman a algunos, y no costaba nada acercarse y brindar un poquito su apoyo. Pero bueno, no es momento de quejas. Vamos a escuchar ese audio como para que no sea a través de mis palabras, que escuchen lo que verdaderamente aconteció esta mañana, luego de que el fiscal emitiera con su propio relato cómo va marchando la investigación para la recuperación con vida de Delia. Los que nos dieron los datos son el fiscal Raúl Cast, estaba la secretaria María Cortés, no sé cómo se llama la demanda, el fiscal Andrea Soto y el comisario Bunes, y estuvimos con Florentín de la comunidad, ¿no es cierto? Nos estuvieran diciendo que ellos tienen un protocolo de actuación del Poder Judicial y que de esa forma, bueno, es que no nos pueden dar mayores datos, pero que dentro de los datos que nos pueden dar, y es que lo que más o menos sabemos, han estado con helicópteros, con drones también, con perros entrenados de distintos lugares, han tenido mucha colaboración de la comunidad en el rastrillaje. Han chequeado represas, han tenido y tienen contacto con la policía de todo San Luis, que la policía caminera de la provincia de Córdoba también está acompañando, como que la búsqueda está en todas partes, que hay un acompañamiento del Ministerio del Interior de la Nación, del Ministerio de Seguridad de la Nación, y que también Gendarmería está afectada. Que no se descarta ninguna hipótesis de... lo que le está pidiendo también a la comunidad boliviana es que busquen que el consulado los apoye, que necesitan también que el consulado de Bolivia interceda. Ellos dicen que la Municipalidad de La Paz está colaborando, porque cuando vienen esta gente de otros lados, ya sea Poder Judicial o de los perros, quien les da lugar de alojamiento y comida es la Municipalidad, por lo tanto, en ese aspecto hay que quedarse tranquilo. Que hoy se presentaron los papás acá porque llenaron ese trámite que es tener un representante legal, ¿sí? Lo hicieron hoy. Que por ahí Florentino en un par de oportunidades no ha entendido lo que le están preguntando. Y es que también el poder judicial tiene unos tecnicismos que por ahí no se entiende. Yo, por ejemplo, tengo cara de volver a preguntar, pero Florentino se quedaba callado, entonces tuvimos que volver a preguntar si había entendido, y cuando dijo que no, vimos que la barrera idiomática es un tema en este. Después dijo que, por ejemplo, cuando Mari dice que no ve a la gente que está trabajando, que sigue trabajando y por ahí ve los móviles policiales vacíos a la orilla de la ruta, es que están adentro. Y que ellos no han dejado de rastrillar distintos lugares y que necesitan de la comunidad boliviana en especial que digan todos los lugares donde ustedes creen que ellos no han revisado, que vayan y digan, revisaron tal lugar, porque por ahí, desconocimiento, se les puede estar pasando algo que deberían haber hecho. Esa era una pregunta que hicimos nosotros los de la mesa, que era si fue denunciado como posible trata de personas, porque el delito tiene que ser enseguida a nivel nacional conocido. Dijeron que sí, que en el primer momento está denunciado como, y que hay alguien o un equipo en este momento también, pero que estuvo desde el primer momento, que es del Departamento de Protección de las Personas de la provincia y que está comunicado con la gente del país. Nosotros por ellos dicen que han sido de alguna manera, que algunos hemos expresado que tenemos, que no confiamos en la tarea que están haciendo. Y bueno, yo fui vocera diciendo que bueno, nosotros tenemos también nuestro requemore, porque es la cuarta chica desaparecida, la otra van a cumplir 5 años, por lo tanto que nos permitan desconfiar. Estamos viendo que están trabajando, no tenemos nada que decir. Pero también sabemos, y le dije, que hay una sociedad que está acompañando y que creemos que también hay una conjugación. Mientras la gente esté diciendo y pidiendo que se siga y seguimos acompañando, ellos también. Ellos dicen que por más que pase mucho tiempo, ellos siguen con las causas de chicas desaparecidas. Bueno, nosotros como queremos que aparezca ya, como que se haga ya todo. Entonces, bueno, eso lo que nos dijeron. Y ahora yo vuelvo para que nos hagan un acta donde ellos digan que nos han informado de esto. Y nosotros, nuestra tarea va a ser comunicársela a ustedes por escrito y les va a llegar tu WhatsApp. Tiempo de Más por Manal, acabamos de escuchar, y aprovechamos para enviarle un afectuoso saludo a Guido, que se comunicó a través de nuestro número de WhatsApp, del 560226. Y Guido, te cuento de que esto lo saqué de alguien que lo mandó por las redes sociales. Googleamos de quién es originalmente, es de una jueza federal, su nombre es Raquel Domínguez do Amaral, es brasilera. No lo había dicho al principio pensando no sabíamos a quién se refería, mejor dicho, quién era esa persona, pero lo googleamos y lo vamos a subir al blog de la radio. Si alguien le quiere obtener de ahí, me parece que está el título de este escrito es ¿Saben de qué se hacen los derechos, mis jóvenes? Y yo le hubiera puesto uno parecido, ¿no? Los derechos no nacen de los repollos, nacen del sudor, de la sangre, del sufrimiento de mucha gente que ni siquiera conocemos. Gracias por comunicarte, Guido, y nuevamente los saludos cordiales para vos y para toda tu familia. Y bueno, ya estamos prácticamente culminando este programa. Yo he hecho un lío con lo que me planteó Pablo inicialmente. Empezamos a hablar de la olla popular en Tras la Sierra y nos quedaron ahí colgados a algunos audios que habíamos tomado. No vamos a tener tiempo de pasar todos, pero vamos a intentar escuchar donde algunas organizaciones como la Mesa de Derechos Humanos, como también Marcela Carrizo, exponen por qué hay que pelear y seguir peticionando y luchando y visibilizando todo lo que sentimos y pretendemos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra Argentina. Buen día, somos varios, muchas y muchos los que componemos la Mesa de Derechos Humanos y puntualmente queremos hablar de Delia. Ustedes saben que hoy hace una semana que desapareció la chica de La Paz. Estamos participando casi todos los días en las marchas que se hacen todos los días hasta que ella aparezca a las 6 de la tarde. Lo ideal sería que así como estamos con banderas, con pecheras, vayamos hoy a las 6 de la tarde, porque realmente que haya pasado una semana es muy preocupante. Y estamos viendo con algunos grupos de allá de hacer mañana una movilización a tribunales, o sea, en Villa Dolores, para preguntarle al fiscal qué está haciendo, porque uno está confiando que la justicia está haciendo lo que corresponde. Pero no tenemos la certeza y queremos preguntar, porque los papás están preguntando y casi siempre usan mucho los tecnicismos de la justicia, no entienden nada. Ayer tuvo la gente de La Paz que poner un interlocutor porque hablan más que nada a aymara, a los padres, así que es más que delicado el tema. Por eso necesita el apoyo de la sociedad, que lo está dando, porque en todas las marchas no ha habido menos de 200 personas, lo que habla muy bien del Valle, pero en especial de La Paz. Y bueno, hemos estado yendo de todas partes, pero hoy, que es una semana, es como puntual que fuéramos y estuviéramos allá a las 6 de la tarde. Yo me imagino todos acá con las banderas y las pecheras, va a ser muy fuerte que nos vean y que empiece a haber algún resultado, porque hasta ahora está el hermetismo, que terminamos sin tener idea si se ha hecho algo y qué. Y qué cosas no han dado resultados. Sabemos lo de los rastrillajes y nada más. Sabemos que es delicado, pero bueno, uno de los días, puntualmente, fue la policía a la plaza y dijo, hay 70 personas, son de bomberos, vinieron canes de Villa María, de un grupo especial de perros que busca personas desaparecidas o no sé en qué contexto. Y dio una serie de datos, por ejemplo, dijo, desde la mañana del jueves está el protocolo, se aplicó el protocolo de trata de personas. Esas cosas queremos recibir de información, no que van a ir a allanar una casa o cualquier otra cosa que vaya a obstaculizar el caso, sino una información que a uno lo vaya haciendo sentir, pero no solo a uno, sino a uno como sociedad hablo, sino a la familia que siente una desolación terrible. Entonces, La convocatoria es que vayamos todos hoy a la plaza a las 6 de la tarde y veamos si ellos realmente se ponen de acuerdo en que mañana vengamos a tribunales, acompañemos mañana en tribunales, porque es emergencia total y urgencia. Así que no es que podamos avisar con mucho tiempo de anticipación. Si esta tarde a las 6, 7 de la tarde sabemos, bueno, a última hora de la noche vamos a confirmar si mañana hay que ir a tribunales. Pero mientras no aparezca Delia, hay que ir todos los días a las 6 de la tarde. Es Delia, es Gloria, es Marisol, es Luz, no queremos que sea ni una más. Es, como decía recién el compañero, salir de esta burbuja y pensar que Delia puede ser nuestra hermana, nuestra vecina, nuestro amigo, o sea, todos somos Delia, y acompañar a esa familia. A mí el domingo me causó mucha tristeza ver a esos papás que no entienden lo que nosotros les queremos decir. Me preguntaban qué era un fiscal, qué es la fiscalía. Me preguntaban cosas que ellos no saben. ¿Qué es la fiscalía? Me decía. Hasta me decía, ¿qué es el fiscal? ¿Quién está el fiscal? No saben, no entienden. Me preguntaba, ¿usted tener pensamientos? Hasta eso, mi vida. Entonces, acompañarlos a ellos. A que me dicen, van a venir mañana. Que no se sientan solos. Yo vi mucha desolación en ese paraje. O sea, como que la policía tiene que estar más comprometida. ¿Por qué no está la foto de Delia en los autos de la policía? ¿Por qué no está la foto de Delia en las estaciones de servicio? ¿Por qué no está la foto de Delia? O sea, yo ayer me pararon y me dicen, ¿por qué vos tenés la foto en el auto? ¿Y por qué el policía no tiene si ellos hacen patrullaje? La foto de Delia tiene que estar en todos los lugares. Pongámonos en el lugar de esa familia que se acuestan a dormir y que Delia no está con ellos. Si fuera nuestra hija que no está ahí, pongámonos en ese lugar del otro, que es difícil. Pero acompañémonos, yo sé que la paz es lejos, pero si mañana se hace la marcha, pongámonos todos acá un ratito de tiempo y acompañemos a esta familia. Bueno, ahí escuchábamos a Mari Luque, una verdadera leona ahí manifestándose en la Mesa de Derechos Humanos. Le mandamos un cariño inmenso. Y también a Marcela Carrizo, las últimas palabras que escuchamos ahí son de la hermana de Claudia, asesinada cruelmente hace algún tiempo, y que también se expresaba y manifestaba de que por qué, si la policía está haciendo todo lo que tiene que hacer, por qué no está la foto de Delia en los móviles policiales. ¿Por qué no está en las instituciones públicas? Queda como un silencio a la respuesta o un signo de pregunta. Yo me preguntaba hoy qué hubiese sucedido si la persona desaparecida hubiera sido de tez blanca y perteneciente a alguna familia de Villa Dolores, ¿no? A una familia acomodada de Villa Dolores, si quieren le pongo. ¿Qué hubiese sucedido? ¿No hubiera estado solamente la comunidad boliviana con periodistas y algunos que se acercan? ¿Hubiera estado un montón de personas? ¿Hubiera estado todo Villa Dolores exigiéndole al fiscal que aparezca con vida? Me parece que todavía tenemos un sesgo. No quiero decir xenófobo, ¿no? Pero sí de gran mezquindad. Nos encerramos, miramos por los visillos de nuestras ventanas lo que sucede a nuestro alrededor, a ver quién pasa por la calle, tenemos nuestras dudas, no nos interesa participar, tenemos un corte, tenemos una personalidad aquí en Tras la Sierra que a veces nos aleja de la realidad y nos sume en una especie de burbuja, no sé de qué gas misterioso, ¿no? Por eso ahí la hermana de Claudia, Marcela Carrizo, peticionaba ante todos de que tengamos un poquito más de consideración por lo que está pasando y nos pongamos una partecita de toda esta mochila que ya llevan los papás de Delia, también nosotros. No solamente porque nos puede suceder, sino porque esto nos está sucediendo a todos en una familia de origen extranjero, con una niña nacida aquí en la República Argentina, y que están trabajando para nosotros, o sea, son gente que trabaja para nuestra tierra, trabaja igual que vos, igual que yo, quizás, y hoy lamenta la pérdida violenta de un ser que lamentablemente no puede defenderse, solamente tiene 14 añitos. Vamos a escuchar ya en los finales, Pablo, la voz de Facundo Sarri. Facundo es un ingeniero despedido, es de ATE. Él era un ingeniero que trabajaba en la Secretaría de Agricultura Familiar aquí en Tras la Sierra. Es una institución que está siendo desmembrada por el gobierno, un hombre que alguna vez estuvo en los micrófonos de FM Sierra, se dedicaba a transmitir un montón de consideraciones desde el punto de vista técnico y legal a los pequeños agricultores, y lamentablemente hoy ha tenido su despido, no ha percibido ninguna indemnización, no sabemos realmente en qué estado va a quedar todo esto, y es uno de los miles de despedidos que algunos se animan cruelmente a decir que son ñoquis o vagos o todo esto tan ofensivo que agranda esta separación que tenemos entre los argentinos, que no debería existir, ¿no es cierto?, ante una persona desocupada no podemos decir barbaridades, sino tenemos que pensar que ese desocupado mañana puede ser vos o puedo ser yo. Escuchamos a Facundo Sarri, por favor. Bueno, buenos días a todos. Qué bueno poder juntarnos acá y ofrecer un poco de resistencia a todo este embate que se está viniendo sobre el campo popular, no solamente de la República Argentina, sino en toda Latinoamérica. Personalmente, soy despedido de la Secretaría de Agricultura Familiar y delegado de ATE, de mis compañeros, y claramente vemos un accionar que tiene que ver con el achicamiento total del Estado, sobre todo esa parte del Estado que atiende derechos básicos de la población, y sobre todo de la población que está en los sectores más alejados, donde el Estado no está presente. Y es claro la elección que hace el ministro, el secretario actual, Echeverri, delincuente conocido por todos en este momento con una causa judicial abierta, su opción por darle 220 millones de dólares al complejo agroexportador y echar en la última camada a 600 trabajadores que se suman a otros 400 y pico anteriores y que hacen más de 1000 trabajadores despedidos en el Ministerio de Agroindustria, actual Secretaría de Agroindustria, y que mayoritariamente trabajábamos con los sectores vulnerables, los sectores campesinos, de la agricultura familiar y de los pueblos originarios. Bueno, de nuevo, gracias por estar acá, y me parece que de acá salimos solamente con lucha y en la calle, ni por WhatsApp ni por Facebook, compañero. La calle es nuestro campo de batalla, nada más. Somos un grupo de docentes del secundario orientado y técnico de Villa de las Rosas, que nos acercamos, que estamos también de paro, y bueno, contando un poco la situación, también el anexo de la cortadera, de la escuela campesina de la cortadera. Comentando un poco la situación particular, digamos, de los docentes, que frente a los inicios ya del ajuste empezamos a movilizarnos. Después recibimos así como una rebatida bastante fuerte con respecto a los descuentos que venimos sufriendo a partir de los paros, con lo cual el gobierno de la provincia de Córdoba ha logrado desmovilizar bastante, porque bueno, los descuentos son muy grandes y bueno, la situación económica ya todos sabemos cómo apremia. En ese contexto es que está siendo difícil, pero bueno, de cualquier manera somos muchos docentes que estamos luchando, y en este último tiempo, como es de conocimiento público también, con todas las situaciones que han ocurrido en la provincia de Buenos Aires con respecto a lo que ha ocurrido en Moreno, con los dos compañeros, claro, que fueron muertos en la explosión de la garrafa por no mantenimiento de la escuela pública, y a continuación de eso por las amenazas y la represión sufrida por las compañeras que están llevando a cabo y compañeros que están llevando a cabo las ollas populares en Moreno, donde hay una enorme, la mayoría de las escuelas están cerradas porque no han recibido solución con respecto a el no mantenimiento de las escuelas públicas. Bueno, frente a esto que viene sufriendo en realidad la educación pública, es que nos ponemos, digamos, en actitud de lucha, o continuamos la actitud de lucha, que no tiene solo que ver con sueldos, también tiene que ver con la mantención de las escuelas, que tiene que ver con el no cierre de escuelas técnicas, de programas, con las universidades, con la gran lucha que están llevando a cabo las universidades. ¿Podemos comentar algo de eso? Donde, bueno, vienen dando tomadas y luchando también los profesorados. Y, bueno, un poco esa es la situación por la cual también nos hacemos presentes en ese paro y en esta jornada, que también nos pone muy contentos de que nos podamos reunir y que de aquí en más también vaya surgiendo que no dejemos también de convocarnos en la calle, que como ya dijeron los compañeros, es el único lugar en el que podemos luchar y hacer presente nuestro reclamo. Bueno, ustedes escucharon parte de todo, de todas estas agrupaciones y personas que se manifestaron el día 25, el día del paro, ahí en la parte del ingreso a Villa Dolores, manifestando su preocupación por lo que pensamos que es injusto, por una Argentina que se debate entre una inmensa deuda nuevamente, contraída vaya a saber con qué intenciones, que deja pata para arriba a un montón de organizaciones y a un montón de trabajadores con los cuales nos solidarizamos ampliamente desde acá, desde FM Sierras. Bueno, con esto estaríamos concluyendo el programa Entre Mate y Mate de hoy. Agradecemos la escucha de parte de ustedes. Les recuerdo que todos estos programejos, como los llamo yo, a nuestro programa no a los otros, son subidos por Pablo siempre al blog de la radio, como así también otras cuestiones que pueden ser de interés de ustedes, lo pueden recabar desde ahí, desde algunas publicaciones y algunas cuestiones que pueden ser del interés de todos ustedes. Bueno, me queda nada más que invitarlos a seguir con la programación de la radio. Y les recomiendo especialmente dentro de un poco menos de una hora el programa Nampul Café, que hoy algo se trae el hermano Collán, creo que trae un otro invitado, siempre nos sorprende Collán, así que tenemos que estar preparados. Estoy haciendo un curso acelerado de Mapuche a partir de los programas de Collán, así que también te invito a vos, ¿no?, que te sumes. Muy interesante la cultura mapuche. Nos ha invitado a participar en las prácticas, hablan de un torneo, pero en las prácticas de un deporte ancestral que en este momento no recuerdo su nombre. El palín se llama, Pablo, ¿no? Palín, que se juega, es parecido al hockey, digo para que tengas alguna referencia, pero con otras normas, y bueno, parece que es realmente muy antiguo. Ya están casi listos todos los elementos, así que si te querés sumar a practicar o a conocer, seguramente en las próximas emisiones de Nampul Café vamos a tener posibilidad de escucharlo a Collán y que nos cuente de qué se trate. Ya tiene dos o tres jugadores contratados, uno es Pablo, que es, creo que es arquero, no sé cómo va. A mí me contratan, pero dice que hay que jugar descalzo, y bueno, y ahí un poco, salvo que sea en césped, tiene que ser césped plástico para mí. No, en serio, vamos a tratar de hacer algunas algunas filmaciones cuando ya se haga la primera práctica, la ponemos en el blog de la radio y bueno, si se quieren sumar están invitados. El agradecimiento a todos los que se comunican, el agradecimiento a todos los que sostienen, aunque más no sea con su oreja, esta radio, y también a nuestros anunciantes que permiten que paguemos parte de la luz, parte de los aparatos que se rompen, etcétera. Si quieren publicitar en FM Sierra, les recuerdo que es bastante más barato que las radios comerciales, y bueno, nuestro teléfono está siempre abierto. No me gusta hablar de plata, pero bueno, la cosa está medio difícil, y les recordamos que somos una radio sostenida por el esfuerzo de unos cuantos, que no son tantos, y que además no vivimos para hacer plata. Nos cuesta mucho vender publicidad, no es muy lindo vender publicidad, se los aseguro, lo hemos intentado varias veces, y de tanto en tanto lo hacemos. Así que agradecido a aquellos firmes anunciantes que tienen la fortaleza de sostener la radio. El abrazo, como siempre, nos estamos escuchando nuevamente el miércoles que viene a las 5 de la tarde para contarles algo más de lo que nos pasa en este bendito valle de Tras la Sierra. Chau. Buscamos a Delia Jerónimo Polijo, de la localidad de La Guarida. Desapareció el martes 18 de septiembre por la tarde. Delia tiene 14 años. Mide 1,60. Tiene tez trigueña, cabello largo oscuro, ojos marrón oscuro y pesa 45 kilos. Cualquier información, llama a la unidad judicial de Villa Dolores. 3544-424-778. O a la Policía de La Paz. 3544-496-600. Colabora con su pronta aparición. Pedimos que Delia aparezca viva.